Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Primero que nada, déjame agradecer al director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, porque le solicitábamos allí la posibilidad de poner un cartel en la Escuela 2, en la Escuela Nueva, allí en la Escuela del reasentamiento, del realojo de Kennedy el Placer, para nosotros los caracoles, para algunas personas los tocones, para nosotros siguen siendo los caracoles hasta que no lo bauticen y le pongan un nombre. Así que se ha solucionado eso allí, hay un cartel, así que nos da mucha satisfacción, agradecemos a Juan. Y por otra parte, Juan Pígola está contento porque se votó por unanimidad en la Junta Departamental el proyecto que busca bajar siniestralidad en el tránsito. Nos estaba contando algunas cosas fuera de micrófono, pero estaría bueno poder ampliarlas con toda la audiencia. Gracias por recibirnos aquí, Juan. Contale a Jorge y a toda la audiencia qué implica justamente la posibilidad de trabajar con este proyecto de bajar la siniestralidad en el tránsito. Bueno, es una ambición que ya se viene gestando de hace más de 3 años, donde nosotros habíamos identificado que era una necesidad la colocación de algunos fiscalizadores electrónicos. Lo que realmente me deja muy contento y muy halagado, sobre todo como ciudadano de Maldonado, es ver la responsabilidad con la que actuaron los ediles en la votación por unanimidad de un proyecto que va de la mano de la salvaguarda de la vida humana. Entonces creo que ese tipo de cosas demuestran que, independientemente de las críticas que muchas veces hacemos a los legisladores departamentales por una cosa, por otra, cuando hay que ponerse los pantalones en beneficio del presente y del futuro de Maldonado en temas que son una enorme responsabilidad y de interés, y ellos asumen eso y votan en forma unánime, independientemente de las discrepancias políticas, yo creo que es muy bueno saber de que estamos en las manos de legisladores que realmente asumen responsabilidades en su momento. Bien, ¿de qué manera se va a trabajar? ¿Cómo es la dinámica de este proyecto? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Bueno, ¿y qué posibilita, obviamente, ¿no? En este momento, lo que se aprobó en la Junta fue la excepción del otorgamiento de un plazo hasta de 120 meses de esa licitación, o sea que superaba el periodo de gobierno. A partir de ahí se va a promulgar el pliego de licitación, que es una licitación pública. Nosotros teníamos pensado que para el mes de diciembre podríamos tener ya la primera etapa cumplida, que tenía lugares ya destinados, como podían ser la Rambla de Punta del Este o la Rambla de la zona de entrada a Piriápolis, el kilómetro 15 de ruta 39, pero vamos a ver ahora con esta dilación que tuvo un poquito, a ver hasta dónde podemos llegar. Y a ver, tenemos que esperar a ver también, tenemos las expectativas de qué es lo que va a pasar con la licitación. Nosotros hemos tenido la intencionalidad en la dirección general de que habrían varias empresas con base acá en Uruguay, pero que son internacionales, y algunas empresas nacionales también que estaban interesadas en el tema. Vamos a ver ahora, después que salgan los planos de los proyectos de licitación, a ver lo que sucede. ¿Qué implican estos equipamientos? Los equipamientos son 55 radares a instalarse, que son de fiscalización de velocidad, son 25 y son 30 de radares. Estos los de velocidad, ya como lo dice la palabra, van a fiscalizar velocidad. Los de semáforo van a fiscalizar luz roja, giros indebidos y también velocidad en los cruces. Y bueno, vamos a ver cuáles van a ser las situaciones. Otra cosa muy importante para nosotros va a ser la información que van a brindar estos equipamientos. Nosotros vamos a poder tener una información sobre todo del comportamiento de la movilidad urbana en esos lugares. Entonces, creo que también vamos a poder cruzar una cantidad de datos entre nosotros para poder lograr tener identificado y proyectar de futuro, desde vías de tránsito hasta nueva semaforización, nuevas líneas de recorrido de transporte. Vamos a poder hacer mucho trabajo. Digo, esas son las expectativas creadas y están plasmadas en la memoria descriptiva del proyecto. Juan, dentro de lo que se va a instalar ya, se cuenta con lo que ya se está haciendo uso, que en realidad en algún momento hablábamos, y los radares que ya están instalados, nos decías, eran a modo de prueba. ¿Estos siguen a modo de prueba? ¿Aún no ha habido ningún tipo de contravención con esos semáforos o también radares? No, contravenciones no han generado. Lo que nos han dado la información que nosotros necesitamos del comportamiento, que fue lo que justificó el llevar adelante este proyecto. Este es un proyecto que, si bien podemos decir radares hay en varios departamentos, es un proyecto innovador. ¿Y por qué es innovador? Porque nosotros no estamos comprando radares ni fiscalizadores de semáforo. Estamos comprando una prestación de servicio que tiene una continuidad de 120 meses y que al finalizar esos 120 meses, el equipamiento que se instaló queda en poder de la Intendencia junto con el equipamiento tecnológico también, o sea, con el software y los hardware también junto, en poder de la Intendencia. En ese proyecto también se aclara la necesidad en cada una de las áreas de fiscalización, la necesidad de la capacitación de funcionarios municipales para poder llevar adelante en cualquier momento esta gestión, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudios se ha hecho para saber cuáles son los puntos de más riesgo? Nosotros tenemos funcionando un observatorio ya, hemos tomado parte de ese observatorio que se venía llevando de 10 años. Entonces nosotros tenemos mes a mes una información de la siniestralidad a nivel departamental. Esa información nos está dando a nosotros los puntos negros que llamamos normalmente, o mapa de calor, la siniestralidad fatal, la cantidad de lesionados, y en base a eso es que nosotros vamos haciendo también hoy por hoy las diferentes movilidad del cuerpo inspectivo. O sea, cubrimos esos lugares, ya sea con prevención, ya sea con operativos de radar. Entonces nos va dando, de alguna manera, una disminución que para nosotros no es suficientemente importante, pero que si le sumás el crecimiento demográfico que tiene el departamento, tiene otro valor realmente interesante. Jorge. Juan, buen día. Buen día, Jorge. Tengo unos varios cientos de preguntas para hacerte, pero tengo muy poco tiempo. Entonces yo te propongo ir redondeando esta conversación por aquí a título de presentación macro de la importancia que tiene lo que se aprobó en la Junta. Y si estás dispuesto, dentro de unos días volvemos a comunicarnos contigo y entramos a ver un poquito más en sintonía fina algunos temas que básicamente creo que son importantes para que la gente los reciba, la información la reciba la gente, y que, bueno, que vayamos entendiendo que con este esfuerzo, esta inversión que se va a realizar, todo este trabajo, también nosotros, cada uno en la calle, nos vamos a tener que portar mejor, ¿verdad? Esperar. La Junta, el otro día, un edil cierra las exposiciones la fundamentación del voto diciendo, bueno, a partir de ahora pisemos el del medio, dijo. Y muchos no entendieron. Uh-huh. El del medio el freno. Entonces, ahí sí, vamos a tener que asumir responsabilidades. Desgraciadamente, y lo hemos hablado más de una vez contigo, sí, inclusive uh-huh, con Ricardo, que, uh-huh, que siempre me lo ha recriminado, yo creo que la concientización y la educación van a tener que seguir estando dentro de los proyectos de la Dirección General, independientemente de la fiscalización. Este equipamiento, si bien es importante, es una herramienta más necesaria hoy por hoy para generar conciencia un poco poco a la fuerza. Uh-huh. Las multas son altas, se van a generar indiscutidamente porque va a estar tu matrícula, va a estar la foto de tu matrícula, la velocidad que venías, en el punto y la hora y todos los datos. Esa discusión que hay muchas veces y que no era mi matrícula o yo no venía a esa velocidad, el radar está mal, bueno, eso se terminó. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y creo que sí, Jorge, que vamos a tener que empezar a tener una conciencia forzada en todo esto, que no debería ser así, pero bueno, sin lugar a duda, la velocidad es el 95% de las conductas equivocadas en la conducción. Bueno, trataremos de controlar ese 95%. Juan, hacemos un paréntesis y volvemos a comunicarnos en unos días, ¿te parece? Sí, encantado, Jorge. Gracias. Encantado, inclusive estoy a la disposición, inclusive el día que nos juntemos te voy a llevar el proyecto de la memoria descriptiva para que puedas tener un mejor conocimiento. Bárbaro. Gracias, Juan, por este tiempo, muy amable. A ti. Chau. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, Karina, gracias. Chau. A ti. Frecuencia abierta.